Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El estilo maduro y constructivo para el manejo de la ira. Tengo una buena noticia para ti, estimado oyente o estimada oyente. Si tú quieres, puedes dominar tu mal genio y aprovechar tus poderosas energías canalizándolas muy positivamente. Esta es la idea central que recalca el título de mi obra titulada Quiero y puedo dominar mi mal genio. Es un libro publicado por Ediciones Paulinas, a las cuales quiero darles crédito en estos programas. Si tú quieres ampliar alguna de las charlas que vamos teniendo sobre el mal genio, acude a ese libro. Quiero y puedo dominar mi mal genio, Ediciones Paulinas. El estilo maduro y constructivo para el manejo del mal genio. Esa aseveración muy generalizada entre los psicólogos modernos, que la persona madura es la que ha aprendido dos habilidades. La primera, a experimentar una amplia gama, variedad y profundidad de sentimientos y emociones, incluidos naturalmente los sentimientos agresivos, como la ira, el fastidio, el mal humor, pero conservando el dominio habitual de las emociones positivas, tales como la alegría, la bondad, la simpatía, el optimismo, el buen humor, el entusiasmo. Y en segundo lugar, el que ha aprendido a expresar sus emociones de manera adecuada, es decir, controladas por la voluntad, bajo la guía de la inteligencia, con equilibrio y armonía entre los diversos afectos, con respeto a los derechos ajenos, sin causarse daño a sí mismo, sino por el contrario, favoreciendo el crecimiento integral del individuo. La ira es una de las expresiones básicas del ser humano, que desde los tiempos de las cavernas ayuda a conservar la propia vida e integridad y la de los seres queridos, lo mismo que los bienes materiales. Es tan normal y humano experimentar sentimientos de ira como sentir temor, angustia, tristeza o alegría, entusiasmo, simpatía, antipatía, amor, compasión. Una persona madura no es la que no siente rabia, sino la que ha aprendido a experimentarla y expresarla en forma constructiva. Si no fuera por la agresividad, todavía viviríamos en el mundo de la esclavitud, cuando los negros africanos eran ofrecidos como mercancía barata en pública subasta, al igual que los bueyes, los caballos, los asnos o los marranos. La ira puede considerarse apropiada cuando cumple tres condiciones. Primera, la ofensa o amenaza que la origina es real. Segunda, la intensidad de la reacción emocional es proporcionada al estímulo que la provoca. Tercera, las reacciones del sujeto son efectivas para reducir la amenaza sin causarse daño a sí mismo ni a los demás. Lo contrario sucede en la experiencia inmadura de la ira. La amenaza puede no ser real, sino imaginaria o distorsionada. El sujeto reacciona con intensidad desproporcionada a la situación o estímulo, o sus comportamientos causan más perjuicios que beneficios a sí mismo y a los demás. La ira bien manejada puede producir efectos profundamente benéficos. Su canalización sublima la poderosa energía que se produce en todo el organismo bajo el influjo de la rama simpática del sistema nervioso autónomo y de las glándulas endocrinas, y encausa esos potentes dinamismos hacia comportamientos positivos. Este aumento de energía acrecienta la motivación para vencer los obstáculos y la eficacia en la obtención de las metas. Se puede convertir en un aliado que da una voz de alarma ante posibles peligros o amenazas para defender la justicia y los derechos propios o ajenos. Ya Cicerón afirmaba que bajo el influjo de la ira decimos más fácilmente la verdad. Es un arma defensiva benéfica. Entre las características más notorias de la psicología masculina, Patrick Arnold destaca la importancia del espíritu de lucha. Hoy el hombre necesita este espíritu guerrero más que nunca, afirma, para luchar por sus creencias, para defender sus fronteras, para esforzarse por lograr la competencia profesional, para prepararse con diligencia para triunfar en su trabajo y para disciplinar su cuerpo y su mente. Y en la vida moderna, la mujer necesita, no menos que el hombre, este espíritu de superación y de lucha. Finalmente, la ira canalizada puede dar también una oportunidad para mayor comprensión y aprecio mutuo con personas a quienes brindamos una muestra de amistad, de sinceridad. ¿Cuántas parejas, después de manifestar maduramente sus sentimientos hostiles mutuos, han vuelto a disfrutar de una segunda luna de miel? Encuentros matrimoniales. Si somos seres humanos, no podemos dejar de experimentar sentimientos agresivos. El meollo del asunto no está en que no sintamos rabia, sino en aprender a expresarla como personas maduras y responsables. Además de la experiencia, un segundo elemento de un estilo adecuado es la expresión adecuada de la ira, para lo cual son necesarias dos condiciones fundamentales. Primera, internamente detener o corregir los pensamientos irracionales y las interpretaciones distorsionadas que muchas veces despiertan la ira. Segunda, externamente suprimir o sustituir los comportamientos inmaduros debidos tal vez a un largo proceso de aprendizaje por otros más adecuados. Expliquemos un poco estas condiciones. Un manejo maduro consiste no solo en controlar los comportamientos agresivos externos, sino también las respuestas internas, detener o cambiar los pensamientos y la interpretación de la situación excitante para reducir la intensidad de los sentimientos y deseos agresivos. Aprender a canalizar las energías despertadas en el organismo y en algún grado atenuar esas reacciones fisiológicas como la aceleración del ritmo cardíaco, la presión arterial y la tensión muscular, y finalmente expresarse con comportamientos maduros, controlados y positivos. El individuo no será esclavo, sino señor de su agresividad, y la encauzará hacia metas constructivas. Los auténticos estamos llamados a ideales más altos. Llegar a ser discípulos del Señor Jesús, manso y humilde de corazón, pero también modelo de asertividad y de firmeza. Jesús demostró estas cualidades de personalidad a los escribas, a los fariseos, a los mercaderes que profanaban el templo, al sirviente atrevido que le propinó una bofetada infamante delante del Sanedrín judío. Te ayudarán a expresar maduramente tus iras estas cuatro reflexiones. Soy una persona humana, no una fiera salvaje. Soy un hombre o una mujer civilizado o civilizada. Soy un adulto que trata de proceder maduramente. Soy un cristiano o cristiana que se esfuerza por vivir el Evangelio. Veámoslo. Como ser racional, soy un ser racional, una persona humana, no una fiera salvaje. No puedo expresar impulsivamente mis rabias. No puedo comportarme como el perro que cuando se siente furioso ladra y muerde. No soy como la serpiente o la avispa que al ser rozados por el pie o la mano reflejamente clavan sus colmillos o su aguijón e inyectan su veneno. Segundo, soy un hombre o una mujer civilizado o civilizada. No puedo, como los trogloditas de las cavernas, responder a la agresión o al peligro, empuñando el garrote o la piedra para destruir a mi enemigo. Soy un adulto. Tampoco puedo ser como el niño que todavía no ha madurado suficientemente para poder controlar sus impulsos y se entrega a su rabieta con todo su cuerpo. Cuerpo y alma, rostro, manoteo, pataleo, palabras, gritos, alaridos y llanto. Como adulto, no me agradaría verme retratado en esta descripción del hombre descontrolado que hace el padre Alonso Cabrera. ¿Cómo descompone la ira a un hombre? El rostro hinchado, feroz, negras las venas, los ojos centelleando como dragón, torpe la lengua, demudado el color, turbado el juicio, ciega la razón. Y finalmente, quiero vivir de acuerdo con las enseñanzas y los ejemplos de Jesús, porque soy un cristiano o una cristiana. Quiero cumplir en mi vida las insistentes recomendaciones de San Pablo a los Efesios. Si se enojan, no pequen, y procuren que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Es el momento entonces de hacerte una pregunta clave. ¿Quieres tú aprender a expresar la ira de manera humana, civilizada, madura y cristiana? Seguramente respondes con un sí rotundo. Entonces, ¿cómo lograrlo? Aquí está el problema que tanta guerra nos da. No es tarea fácil. Esta es la lucha en la cual a veces gastamos toda la vida. A este tema práctico dedicaré gran parte de mis charlas posteriores. Por el momento, unas breves indicaciones preliminares. Para conquistar esta expresión adecuada de la ira, se precisan dos pasos. Primer paso, decide si debes y quieres expresar tu ira o no. Siempre que experimentas una ira intensa, se te abren estas dos posibilidades: exteriorizar la ira o guardártela para ti solo. Antes de expresarla externamente, haz un esfuerzo por clarificar lo que pretende la persona que te está ofendiendo. Aclara si lo que el otro te ha dicho o hecho es verdaderamente agresivo o provocativo. No supongas malas intenciones sin haberlas verificado, porque suelen darse muchos malentendidos. Y piensa también si vale la pena manifestar tu disgusto, o si por el contrario, el asunto no merece demasiada atención y no vale la pena. Después, no antes, decide si vas a responder. Hay que aprender a expresar la ira. El problema de expresar la ira maduramente no es fácil. El ofendido debe tener muy presente que el agresor también tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad, aun cuando se sienta justamente enojado contra él. En esto consistiría la expresión madura de los sentimientos agresivos. Ha sido el enfoque tradicional en psicología. Primer paso, decides si debes y quieres expresar tu ira o no. Segundo paso, decide cómo vas a responder, en el caso de que razonablemente debas hacerlo. Ten cuidado, porque los procesos cognoscitivos suelen dificultarse a medida que la ira crece, obnubilando el razonamiento y el buen juicio. La ira nos excita y nos torna impulsivos. Fácilmente convertimos un pequeño conflicto en una reacción de escalada que nos mete en problemas mayores. También nos inclina a creer que tenemos toda la razón y que somos moralmente superiores al otro. Estoy seguro que tú, apreciado o apreciada oyente, estás ya fuertemente motivado o motivada para afirmar con toda verdad: quiero y puedo dominar mi mal genio. Ahora bien, para que no abrigues expectativas falsas o irreales, ten en cuenta las siguientes observaciones. Primera, no esperes fórmulas mágicas ni recetas de cocina para dominar el mal genio y controlar la ira. Tales fórmulas no existen en psicología. Lo que sí tienes derecho a esperar son algunas orientaciones, algunas sugerencias de carácter práctico que te ayuden a controlar tus sentimientos y emociones, como han ayudado a otras muchas personas que las han puesto en práctica y han logrado resultados positivos, a veces sorprendentes. Segunda, solo tú puedes hacer algo para mejorar emocionalmente. Los demás te pueden ayudar a conocerte mejor, a sostenerte en tus luchas y esfuerzos. La lectura de un buen libro o de un buen artículo puede ser iluminadora. Un asesor espiritual, un maestro prudente, un psicólogo pueden mostrarte caminos y acrecentar tu insight, o sea, tu comprensión sobre ti mismo, sobre el origen y la naturaleza de tus sentimientos. Estas charlas te pueden ayudar y prestar valiosos auxilios, pero solamente tú puedes motivarte a ti mismo o a ti misma. Solamente tú puedes mejorar tu carácter. Tercera, el carácter equilibrado y armónico no se logra sino con base en un esfuerzo prolongado que puede durar largos años y aún toda la vida. No te fíes de recetas simplistas e ilusorias del tipo aprenda inglés en 8 días o aprenda inglés durmiendo. No existe actualmente un método para dominar la ira sin esfuerzo y probablemente nunca se inventará. Cuarta, es indispensable poner en práctica lo aprendido. Solo nadando se aprende a nadar. No se puede aprender a manejar carro sino poniéndose a conducir. No basta con leer un libro o un artículo o escuchar este tipo de charlas que estamos teniendo. Las orientaciones y técnicas te servirán tanto cuanto las pongas en práctica. Ni un punto menos, ni un punto más. Quinta, afortunadamente, el genio es una característica aprendida como tantos otros rasgos de la personalidad. La consecuencia es animadora, porque si es aprendida, se puede desaprender y se puede reemplazar con una conducta más madura y gratificante, que en este caso la vamos a llamar buen genio, control de la agresividad, manejo maduro y cristiano de la ira. Te repito, el mal genio es una condición aprendida. Si es aprendida, se puede desaprender, y si se puede desaprender, se puede reaprender la condición contraria, el buen genio, el control de la agresividad, el maduro y cristiano control de la ira. ¿Has visto a los elefantes en un circo? Cuando termina la función, atan a esos enormes paquidermos a una estaca liviana clavada en el suelo, que podría ser arrancada por un niño. Y el poderoso elefante no escapa, porque desde pequeñito, desde que era un bebito, estuvo atado a una estaca parecida. Esa atadura minúscula era demasiado fuerte para que el elefante bebé pudiera arrancarla a pesar de sus esfuerzos repetidos. Hasta que un día, muy triste para el animalito, creyó que no podía librarse y se resignó a permanecer toda la vida amarrado y sin libertad. Ese animal enorme y poderoso que ves en el circo no rompe su atadura porque creyó que no podía y jamás volvió a cuestionarse. ¿Tienes tú algo de elefante? ¿Crees que no puedes dominar tu mal genio? Nunca te resignes a apropiarte de frases como estas. Es que yo soy así. Tengo un genio terrible. No puedo dominar mi carácter. Aunque lleves muchos años de mal genio, si realmente quieres, puedes desaprender ese mal hábito y reaprender a dominarte. Sexta, haz un proyecto escrito, en que apliques a tu caso personal las orientaciones que vas recibiendo en estas charlas. Ponlas en práctica. Exígete cuenta a ti mismo para evaluar tus progresos. Prémiate por los buenos resultados o ponte una penitencia por tus propias deficiencias. Esto significa aprovechar las leyes del refuerzo que emplean los técnicos de modificación del comportamiento. Estimado radioescucha, estimada radioescucha, al terminar este programa, elevemos nuestro corazón al corazón traspasado de Jesús. Tú, Señor, eres la meta de mi peregrinación aquí en la tierra. Déjame asirme a ti con todas las fuerzas de mi anhelo. Déjame entrar en las profundidades de tu corazón herido. Déjame respirar a través de ti y vivir al calor de tu amor. Ayúdame a trabajar por ti sin negarme a esfuerzos y fatigas. Que yo pueda descansar siempre en tu incondicional amistad. Concédeme irradiar tu bondad salvadora y permanecer siempre firmemente enraizado en tu amor. Dadme un corazón nuevo. Dadme, Señor, un corazón pobre de espíritu para ser consciente de mi indigencia y poner toda mi esperanza en ti. Dame un corazón manso que refleje la mansedumbre y la bondad de tu corazón. Dame un corazón como el tuyo, abierto a todos, para aceptar a mis hermanos como son y compadecerme de sus debilidades. Dame un corazón libre de ambiciones mundanas y egoístas. Dame un corazón magnánimo, capaz de soportar en silencio los agravios y siempre dispuesto a olvidar y perdonar. Dame un corazón sencillo y alegre, capaz de animar y de alegrar a mis hermanos caídos. Un corazón sacrificado, capaz de ofrecer las cruces de mi vida por el bien de las almas. Así sea. Ha Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.